Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 25 de abril. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de un pleno infantil donde se va a proceder a la presentación del Consejo de Infancia y Adolescencia. El objetivo es que los menores integrantes de este nuevo órgano de participación realicen propuestas y sugerencias al equipo de gobierno. Para ello se va a contar con la participación de los siguientes jóvenes. Natalia Peña será la encargada de presentar el nuevo Consejo de Infancia y Adolescencia. Triana Márquez dará a conocer las funciones de este órgano. Alberto Rincón informará al Pleno sobre los temas que han sido de mayor interés. Posteriormente se presentarán una serie de propuestas y sugerencias de la mano de Mario Román, Rubén Oriana, Sofía Mesa, Valeria Angulo, Paula Moreno, Joel Maldonado, Aitor Sánchez, Fernando Vallejo, Miguel Ángel Cordón y Ángela Clavijo. Ese pleno se cerrará con la intervención de Gabriel Ordóñez. La sesión plenaria la podrán seguir en directo esta tarde a través de Radio Ubrique. Por otro lado, desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre se informa que hoy viernes se va a proceder a cargar los alimentos que serán enviados a los campamentos saharauis de Tinduf en coordinación con todas las asociaciones de la provincia de Cádiz. Mañana serán trasladados a Chiclana, donde se encuentra la plataforma provincial que va a enviar toda la mercancía a los campamentos saharauis. Desde la Asociación Ubriqueña se agradece expresamente la colaboración del colectivo Ubrique Blanco de Paz, que ha hecho posible que en todos los centros educativos de Ubrique se haya realizado una recogida de alimentos. Y también se agradece a los centros el poder facilitar la labor de la asociación con las charlas informativas que se han llevado a cabo en algunos centros de la localidad. En concreto, se ha recaudado en Ubrique 745 kilos que se reparten de la siguiente forma: en aceite 132 litros, arroz 288 kilos, azúcar 150 kilos, legumbres 74 kilos, pasta 59 kilos, lentejas 44 kilos, además de 5 cajas de artículos variados. A esa cantidad hay que sumar 270 litros de aceite comprados con las aportaciones económicas recibidas. En la agenda de hoy viernes, además, a las 5 de la tarde se procederá a la presentación del libro Avistamientos de OVNIs del ubriqueño Julio de la Vega. Será en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán. También esta tarde a las 7, pero en la Ermita de San Pedro, se presentarán los libros de la ubriqueña Eva María Rincón, Despierta tu poder interior y Madurando juntos, guía para padres con niños con dificultades de aprendizaje. Tras la presentación de estas dos publicaciones, la autora dará paso a una charla motivacional sobre el desarrollo personal y la crianza consciente. También hoy la Peña Flamenca de Ubrique continúa con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde las 8 de la tarde se podrá asistir de forma gratuita a las actuaciones de Antonio López, Alba Bazán y Miguelón en la categoría de cante y Jonathan Galdín en la modalidad de guitarra. Por otro lado, Cineando en Ubrique, dentro del ciclo Abriendo Fronteras, proyectará la película Rebelión a Bordo del año 1962. Será a las 8 de la tarde en el IES Los Remedios, con entrada libre y gratuita. Ya mañana sábado a las 9 de la mañana tendrá lugar la concentración de participantes en el Parque Rafael Alberti para llevar a cabo la Misa Romera y la salida hacia el Parque Periurbano, donde se procederá a la celebración de la Romería de San Isidro. La Peña Toro del Gallumbo será la encargada de gestionar la barra y amenizar la jornada con actividades y actuaciones musicales en el recinto romero. Ahora mismo somos unas 12 personas, ¿no? Lo que digamos han confirmado de poder realizar la actividad o el servicio que vamos a dar este fin de semana. Y bueno, sabemos que por ejemplo algunos van a las motos de Jerez, pues tampoco es una obligación, ¿no? De aquí estamos todos a una, digamos, por la peña, pero cuando no se puede, pues no se puede, ¿no? Y qué mejor forma, bueno, de poner la barra para el día de mañana o en septiembre tener un granito de arena que aporta a nuestra suerte de toro, ¿no? Porque hoy en día nosotros prácticamente, si no fuera por nuestros socios y patrocinadores y a lo mejor el día este de barra de la romería, pues no sería posible sacar las dos suertas adelante, ¿no? Bueno, el año pasado rondó los 19.000 euros, pues este año las dos horas, ¿no?, de suerte, porque aparte hay otro gasto externo, como a lo mejor las camisetas, pero bueno, las camisetas con los socios y demás, pues una oferta que tenemos y más o menos se cubren, ¿no? Que este año anterior, por gracias a Dios y a todos los socios, pues todas las camisetas pues salieron adelante. Pero eso tampoco es, podemos invertir mucho, tampoco en la romería sabemos dónde estamos, ¿no? A ver si después, a lo mejor invirtiendo dinero, después para septiembre no tenemos. Claro. Entonces tenemos que hacer también un... Hay un riesgo que asumir y hay que ser coherente también con lo que se invierte. Hay que ser un poco cauto porque tampoco sabemos que nuestra actividad principal es la del toro, pero bueno, si la romería ya haciéndola y a lo mejor sacando algo de dinero, por lo menos que no nos cueste el dinero, pues estamos satisfechos, ¿no? Por lo menos hacemos una actividad más, que estamos trabajando a lo mejor con el ayuntamiento ahora codo a codo en esta actividad, pero en fin es para el pueblo, ¿no? Dar servicio al pueblo y que quiera disfrutar allí de nosotros y de la romería y de los caballos. De primera hora, digamos, en el momento que lleguen las carretas, pues poco después lo primero que tenemos son las carreras de saco para los más pequeños, ¿no? Ya el año pasado lo hicimos y la verdad que tuvo bastante éxito y los niños súper contentos, ¿no? Se le dará un regalito a los campeones, aunque allí lo importante es participar, aunque algunos tengan su regalito. Y ya, digamos, será sobre las dos por ahí cuando ya empiece el primer grupo musical a dotarnos de sus canciones, ¿no? Que serán los frailes. Después, cuando acaben los frailes, seguramente, pues habrá también la carrera de cinta a caballo y también la carrera de cinta con garrocha, que también ahí estaremos trabajando con la Peña del Caballo y haremos esta actividad que el año pasado la verdad que se recuperó después de muchísimos años y la verdad que echamos un rato muy bueno, ¿no? Nos pusimos en contacto con ellos y de intentar recuperar, pues al revés, ¿no? Nos dieron hasta las herramientas, ¿no? Que son necesarias para, aunque hagamos después nosotros las anillas con los lazos y demás, pero ellos nos aportan todo lo necesario para realizar la actividad, ¿no? Y también seguidamente pues a las 4 empezará el grupo Trio Caz, que estará desde las 4 a las 7 y media, cuando ya las carretas estén de vuelta. Entre esa actuación también se hará el tiro de la maroma, que últimamente pues está teniendo mucho éxito, ¿no? Allí pondremos una inscripción para que los grupos, a lo mejor no sabemos todavía, pero serán de 6 o 8 personas, tanto en femenino, que compitan. Categoría. Ahí está, mujeres contra mujeres y hombres contra hombres, vale. Para que no haya ningún tipo de problema y que se vayan apuntando a lo largo de la mañana tarde. Totalmente gratis y después ya también tendrán su correspondiente premio, que creo que este año es un zarcillón y un queso del Merino, que desde aquí siempre estamos agradecidos a María José y a su marido, ¿no? A Diego, que siempre colaboran con nosotros y desde aquí pues darle las gracias otro año más. A lo mejor hay un grupo que tiene 6 nada más, pues entonces habrá que recortar algo, pero de 6 o 8 personas. Es verdad que hay un grupito ahí que desde que lo hicimos a lo mejor en el 2017 y el año pasado están invictos. La absoluta, digamos, del tiro de cuerda en femenina. De animación con talleres y juegos para los más pequeños, para que los padres desde que lleguen se despreocupen de nombre, no, hombre, no que se que lo dejen allí a un lado, pero bueno, que estén los niños controlados haciendo juegos, multitalleres, pintacara, que hay muchísimas actividades de que lo va a realizar Ludoteca Arcoíris. Vale. Y estará desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde con nosotros. Otro aliciente más, digamos, para que los niños estén entretenidos y podamos disfrutar todo en cada momento, en cada espacio de la romería. También mañana el colectivo de autores y autoras ubriqueñas han organizado la 7ª edición de la Feria del Libro. Será en el Parque Rafael Alberti, estando abierta al público entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Efectivamente, siempre intentamos de ponerlo o el día posterior, al día 23, siempre el fin de semana, o antes o después. Que por diversos factores a lo mejor hemos tenido que meter más en mayo, como a lo mejor hemos coincidido con las carreras, es como el único evento que no podemos competir. Cuando es el Rally de Ubrique y lo celebran sobre estas fechas en abril, es con el único evento que no podemos competir. Pero después hemos coincidido con romerías, este año volvemos a coincidir, hemos coincidido con los gamones, que además de que para nosotros fue uno de los mejores años que tuvimos cuando competimos con los gamones, después tuvimos la suerte de que muchos autores hacían nuestras quinubriques y pudimos hablarle de la fiesta y ellos pudieron ver y disfrutar de esa fiesta. Hemos coincidido con comuniones y la verdad que quitando el año de la lluvia,

También el domingo a las Violetas ha organizado a las 12 del mediodía en su salón social la presentación del libro La enfermedad silenciosa, de Elena Zurita. Posteriormente se dará paso a un debate sobre la importancia de cuidar la salud mental. En la agenda de este fin de semana y en la jornada del domingo, en horario de tarde, la Plaza de Toros Ubrique acogerá la novillada con picadores, que tuvo que ser aplazada durante la segunda feria Bajo la Piel. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo. Además, se informa que aquellas personas que en su día compraron sus entradas las pueden cambiar por las nuevas en este mismo punto. Se lidiarán novillos de Jiménez Pascuau por los novilleros Mario Sánchez, Martín Morilla e Ignacio Candela. Parte de la recaudación del festejo se va a destinar a las hermandades de la localidad, quienes también están colaborando con la venta de entradas. Y por último, también el domingo, la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique pondrá en escena la obra de teatro Un costurero de raso pajizo. La obra está protagonizada por las integrantes del grupo de teatro de mayores de Ubrique con la dirección de Pepe Carrasco. Será a las 6 de la tarde en el IES Francisco Fatou, con un fin benéfico, ya que la recaudación se destinará a sufragar los gastos ocasionados por la enfermedad que sufre un joven de nuestra localidad. Las entradas tienen un precio de 5 euros. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.